a cargo del 14146, se trata de colisión vehicular con posterior volcamiento, 5 adultos lesionados, 1 menor, 1 cero en el lugar, 3 unidades de 112 en el lugar.